You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Buenas tardes y bienvenidos al programa 135 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen muy justito al lado del puente de Vallecas. Buenas tardes y bienvenidos también a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 en aquello que se llamaba Acampada Sol. Y como no, bienvenidos a 2 horas de punk hardcore en la Academia CCC del Punk, en la que hoy ha venido a dar clase el catedrático. Bienvenidos a este programa, que va a ser un monográfico sobre la discográfica Potencial Hardcore, hoy aquí ya acompañados de Fernando Potencial. Dijo el doctor Harry que la dictadura del punk en Barrio Canino ha muerto. Y como todos sabéis, es mentira. Y justamente por esas palabras del doctor Harry, hoy no está aquí. Le hemos dado el día libre porque era demasiado pum para él. Así que solo hemos quedado los que podamos soportar este programa. David García Aristegui, buenas tardes, ¿qué tal, tío? Muy buenas tardes. Tú sí, ¿no? Yo sí, aquí estamos aquí al pie del cañón. Y cuando hagamos ahí la ronda de presentación, luego, si me permites, necesitaría 3 minutos para hacer unos saludos, un aviso y leer una cita. Qué ordenado vienen, madre mía. María Canina, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantada con este pedazo de programa. Música hoy. ¿Tú cuántas referencias tienes en tu casa de Potencial Hardcore? Entre originales y copiadas, da igual que esté Fernando, dile. Eso es lo que iba a decir, digo, menos de las que me gustaría, ¿no? Casi todas. ¿Tantas? Tengo un montón, sí. Sobre todo copiadas. Pero es lo que no tiene tener perrillas. De perrillas y de perrillos también va este programa normalmente. Y gracias a eso hemos ido conociendo a todos los más perros de la ciudad y de otras ciudades. Fernando ya estuvo, no en el estudio, pero en otra historia que estuviéramos haciendo en el programa 81 de Barrio Canino. Pero hoy vamos a tenerle en su salsa, que aquel día era una cosa más técnica, que también estabas tú, David, invitado aquel día. ¿De acuerdo? Pero yo no me acuerdo. Yo estaba de doblete y probablemente diría unas incoherencias tremendas. Aquello era una librería nada parecido al estudio de Agora Sol Radio. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Pues aquí estamos, que me estáis poniendo nervioso, vamos. Hoy vamos a portarnos bien. Hoy va a ser uno de los días que tratamos bien a los invitados. Aquí hay algunos que los hemos tratado realmente mal, ¿eh? No. Normalmente le damos cerveza a todos, o sea que eso, por esa parte, bien. Os recordamos los métodos de contacto con Barrio Canino. Nuestro correo electrónico, barriocanino@agorasolradio.org. Nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram también, que nos hicimos un Instagram por culpa del Fakir y no sé para qué. ¿Tenéis alguna red social que no sabéis para qué la tenéis? Pues nosotros también. Y saludamos también a las ya 15 emisoras que redifunden este programa en otras radios libres y comunitarias del Estado español. Que voy a intentar decirlas, pero no sé si se me va a olvidar alguna. Así que saludamos a la gente de Radiópolis en Sevilla, la Radio Libre de Écija, a nuestros amigos de Radio Almaina en Granada, Radio Mutant en Alicante, a la peña de Radio Malva y de Radio Clara, los dos en Valencia, a la peña de Radio Bronca en Barcelona, Radio Topo en Zaragoza, Radio Nava en Asturias, Radio Filispin en A Coruña, y a las 5 radios que emiten aquí en la Comunidad de Madrid: Radio Ritmo en Getafe, Radio Enlace en Hortaleza, Radio Ela, emisora libre y autogestionada, Radio Enlace y Radio Almenara en La Ventilla. Has dicho, me cago en la todo, 15, o sea, la 15, brutal, ¿eh? Brutal. Te has tenido que descalzar para contar, ¿eh? Ya, no, me voy a empezar, ya me voy a desnudar. Y ahora Sol Radio, como no, la emisora que nos deja estar aquí haciendo eso que escuchan otros en otras emisoras. Gracias a la peña que colabora en la difusión de este programa, en cualquier caso, y que esta semana pues va a hacer posible que todo este ruidazo que hemos traído hoy aquí de la mano de Fernando y de Potencial Hardcore pues salga por todas esas antenas. Toda la música que suene hoy en el programa va a ser de las numerosas referencias de Potencial Hardcore. Nos ha sido fácil encontrar tantísima música, pero a la vez difícil seleccionar todo lo que vamos a querer ir poniendo por aquí. Hemos traído música además para que podamos ir eligiendo, Fernando, o sea que ahí habrá de todo. De hecho, una dudábamos, ¿esta es de Potencial? ¿Esta sí? ¿Esta no? Y igual alguna hemos colado que no es. Pero bueno... David, nos tienes en vilo a toda la audiencia y a nosotros que estamos aquí en el estudio en particular. Tú dirás. Voy. Unos saludos, un anuncio y una cita. Va todo hilado, ¿eh? Va todo hilado y además está muy relacionado con el invitado de excepción, de lujo que tenemos hoy aquí en Barrio Canino. El primer saludo es para toda la red de Agora Sol, para toda la peña que se lo ocurra muchísimo, sin un duro de por medio y con muchísimo esfuerzo, que hacen unos programas de la hostia. Ayer justo en una presentación de un libro nos encontramos con unos chavales que llevan 7 programas, chavales y chavalas, se llaman La Diligencia. Tienen ganas también, les gustó bastante el programa que hicimos también con Sangre Fucsia, que desde aquí les mandamos a las compañeras un saludo. Efectivamente, y aquí Juancar ahora mismo no es la magia de la radio, que no se puede ver, ¿no? Pero bueno, Juancar tiene una camiseta de Sangre Fucsia. Quería saludar eso a toda la red, a la gente de la Diligencia, que están haciendo unos programazos. Nos han pisado algunos contenidos, la verdad que muchas cosas que teníamos en mente ellos ya lo han hecho, pero bueno, no les guardamos rencor, y como no les guardamos rencor, anunciamos ya que vamos a hacer algún programa a medias. Saludamos a las hermanas de Sangre Fucsia, saludamos también a nuestra hermana de Valladolid, a Bea, de hacia el sur por el Atlántico, que tenemos un programa pendiente para hacerlo ahí para hacerlo a medias, y saludamos también al doctor Harry, que no puede estar aquí por temas laborales, ¿no? Por el puto curro. Estos son los saludos. Hilado con el tema de los temas laborales y lo que he hablado, ¿no? Del esfuerzo que hace, del esfuerzo que es hacer trabajo cultural, hacer radio, escribir libros, tener una compañía de discos, hacer todas estas movidas. Va hilado con eso, que he encontrado curro, para mi desgracia personal. Entonces, bueno, creo que estos son de mis últimos barrios caninos que creo que voy a poder estar por aquí. Pero bueno, espero que si luego cambia mi situación, pues poder volver o, bueno, mantener ahí mantener la colaboración, ¿no? Que es un poco lo mismo pues que le ha pasado a Fakir, que le ha pasado a Harry. Es la historia, ¿no? Que tenemos que de algo que comer, y por desgracia pues esto no nos da de comer, y son los problemas que siempre nos hemos encontrado, no solo en Barrio Canino, sino en un montón de proyectos, como también pues con una compañera de Sangre Fucsia, Laura Gaelix, ¿no? Que tuvimos que dejar de hacer comunes por un tema meramente laboral. Y la cita que quiero leer es de un compañero, se llama Daniel Bernabé. Es uno de los contenidos que he dicho que la peña está de La Diligencia, de Agora Sol, que nos los han pisado, ¿no? Que ya la han entrevistado. Es un compañero que escribe francamente bien, ha sacado un libro que yo lo recomiendo muchísimo, se llama Trayecto en Noche Cerrada. Y en la presentación del libro que hizo ayer, que nos puso, la verdad, que todo el mundo los pelos de punta, pues hablaba de todo esto, ¿no? De la precariedad que sufrimos, de lo costoso que es levantar los proyectos culturales con prácticamente todo en contra. Y él lo que reivindicaba básicamente es que no nos arrebataran los sueños. Es decir, que siempre, siempre, siempre tenemos que mantener nuestros sueños, tenemos que mantener nuestras creencias por encima de ideologías de uno tira más por otro, otro tira más por otro. No, o sea, que siempre nos mantengamos en la lucha, que nos mantengamos en el apoyo mutuo. De una charla muy, muy bonita, que yo creo aquí un poco con toda la gente que ha saludado y ha aludido antes, y muy breve quiero leer un párrafo del prólogo que le hizo Mikel Otero, que yo creo que es la hostia, ¿no? Y que habla de esta travesía del desierto que hemos pasado en Madrid durante muchos años. Muy breve. Porque sí, esto huele a hiena. todos olemos a hiena y somos más o menos culpables de este hedor. Este mundo es como un bar que apesta a fritanga. Si entras, programa ya tu lavadora para la ropa atufada, pero que tiene un reservado con hilo musical y ambientador de coco para los que abren la caja registradora y se llevan el dinero. Por eso, como hace otro de los personajes de Bernabé, meteremos la nariz en aquel cajón de la ropa perfumado con pastilla de jabón de la Toja. Es olor que nos han enseñado desde niños, para intentar sentirnos más limpios cuando salgamos allá afuera, cuando emprendamos el trayecto en noche cerrada y entonces nos detectemos por la calle. Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, han convertido estar explotado en un privilegio. El precio, tu dignidad no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio, multitudes violadas. Y vaya de lo que vaya este programa, que empiece con anuncios trágicos, David. Ya haremos algo, tío. Futuro biólogo. Este programa tiene que contar contigo aquí. Pues empiece el programa como empiece y vaya de lo que vaya. Lo que sí que tiene que arrancar este programa siempre con una canción canina. Y mientras, otro bache, otro inmigrante. Yo te dejo hoy que la presentes tú, David, porque yo sé que tú eres gran fan de Sin Dios. En la intimidad. En la intimidad. Claro, yo es que estaba en CGT y entonces ellos decían, a la CGT la vamos a quemar. Entonces, claro, ahí teníamos un poco de roce. Lo que pasa es que, bueno, el tiempo pues nos ha reubicado a todo el mundo en sitios muy distintos, ¿no? Incluso en Izquierda Unida. Pero bueno, vamos con Sin Dios, un grupazo absolutamente discutible, Perros de Presa, Recortes de Libertad, 2003, edición americana, 2005, edición española. Ya te habíamos avisado, Fernando, que somos muy frikis, o sea, te vamos a preguntar, vamos a estar, ¿y por qué el color violeta en la contraportada? O sea, que es una cosa un poco lamentable. Bueno, en 2003 Sin Dios iban de gira por Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. La gira tuvo un gran éxito, pero en previsión del agujero económico que pudieran dejar esos conciertos en los bolsillos de la banda, editaron 1000 copias de un CD que salió solo para distribuirse en los conciertos. En realidad es un recopilatorio como de rarezas, ¿no? No eran una especie como de recopilatorio al uso, que no salían en ningún disco de Sin Dios hasta la fecha, pero que ya habían sido publicados en recopilatorios benéficos, CDs compartidos con otra banda. Así es como salió Recortes de Libertad en el 2003, solo para esos cuatro países. Luego ya en el 2005 se editaría en el Estado español, y uno de los temas, Perros de Presa, va a ser nuestra canción canina de hoy. Ahí estaba Sin Dios y, bueno, pues decíamos que vamos a empezar este Barrio Canino 135, que se lo vamos a dedicar íntegramente a la discográfica Potencial Hardcore, y que hoy está con nosotros aquí Fernando para hablar un ratillo de toda esta música, en muchos casos ya histórica, porque han pasado ya tantos años y ha pasado por tantas manos ya la cinta, el MP3, y que acaban siendo clásicos, ¿no? Haciendo búsquedas esta semana, te encontrabas aquí referencias, pues eso, de discos de hace 20 años en los sitios más insólitos. De todas formas, Juancar, tenemos que hacer autocrítica. Lo que nunca nadie hace en los medios de comunicación lo vamos a hacer en Barrio Canino. A ver. Hay un programazo en el Radio 3, son los hermanos de la Peña de Bandera Negra, pero he de reconocer, y Juancar también lo sabe, ¿sí?, que tenemos una espinita clavada que se nos tenía que haber ocurrido a nosotros, o sea, lo de Potencia Hardcore, sin desmerecer, por supuesto, a los compañeros que son hermanos y que nos caen muy bien y tal de Bandera Negra, pero esto era nuestro, Juancar, tío. ¿Qué nos ha pasado? Nos han adelantado, esto le pasa a cualquiera. Siempre ofrece, ¿no? Que vamos. Tengamos un acople por ahí un poco extraño. Cuando estábamos planteando hacer este programa, Fernando, estuvimos soltando ahí algún tuit así un poco capcioso para que los oyentes que están ahí al otro lado, siempre bastante pendientes de nuestros gazapos también y de las cosas que solemos decir, algunas en serio y otras bastante poco serias, y estaban muy al loro ahí de lo que íbamos a hacer esta semana, porque habíamos anunciado ya el retorno, que llevamos un mes sin hacer programa en directo. Y entonces soltamos ahí el tuit capcioso ahí de, bueno, vamos a poner canciones de Potencial Hardcore, ¿cuáles creéis vosotros que deberían sonar? ¿Y cuál crees tú que sería la primera que diría alguien si tuviera que decir una así a bote pronto? Pues la que tendrían que decir es Algo Dando, ¿no? A 7, del primer disco, que es la primera referencia. Entonces tendría que ir por ahí los tiros, pienso yo. Y encima son de Madrid, claro, por supuesto. Bueno, Andanada 7 les vamos a dejar un hueco. Pero vamos a hacerle hueco a la primera que dijeron realmente en Twitter, que también a nosotros nos sorprendió, que fue que había que poner algo de Cuero. Esto es lo que nos dijo J. Duran R el otro día en Twitter. Pues a mí me sorprende bastante, porque parece que es un grupo que está totalmente olvidado. O sea, bueno, también la música no se vende nada y lo único que tenemos son casetes y algún CD que otro y algún LP, pero no pregunta absolutamente nadie por ellos. Es un grupo de Cuenca, para el que no lo conozca, y bueno, pues editaron unos cuantos discos. Tampoco tenía que haber estudiado para venir aquí al programa, la verdad, y veo que me estáis pillando. No, ya sabes, lo hemos comentado por fuera de micro, lo quiero comentar también a nuestra excesa audiencia, que es que hay veces que parece que examinamos a la gente que viene aquí, pero es porque somos fans. Entonces, como somos fans, muchas veces preguntamos mucho al detalle y la gente me dice, tío, no me acuerdo, ¿sabes? O sea, que te pedimos perdón si a veces vamos un poco allá al detalle. No, yo creo que esta banda sacó una maqueta, no sé si autoeditada o a través de Fobia, luego un primer disco, que ese me parece que sí salió a través de Fobia, y luego los dos siguientes CDs sí que los editamos nosotros en Potencial Hardcore. Igual se me olvida perfectamente alguna otra referencia de este grupo, pero la memoria, como decís, han pasado muchos años y suele pasar factura. Ahora, justo recientemente la editorial Hoja de Lata ha sacado un libro del grupo de activistas los Weather Underground. Han estado haciendo unas presentaciones y tal, y en el primer capítulo el tío lo primero que dice, la memoria es una hija de puta. Lo comprendo. Bueno, la memoria nos falla a muchos, pero no le falla a la gente que sí que se acordaba de este grupo, así que vamos a escuchar. No pedía ninguna canción en concreto, así que me tomé yo la libertad de poner esta. Pues eran buenísimos en directo. Sí. En directo a mí me dejaron bastante flipado. Y luego una cosilla que también quería comentar es que se juntaron como hace cosa de un año, año y pico, que iban a dar conciertos, pero de momento yo no los he visto por ningún lado, pero sí hicieron la intención y empezaron a ensayar, pero por ahora están un poco olvidados. Pues vamos a recordarlos hoy aquí con uno de los que fueron ahí sus temazos, ¿no?, más recordados por la peña, Las Calles Punk. Unidos llama, manda la revolución. Punk Street, fuego en la calle y en el corazón. Yo calle es punk. Sonidos llama, manda la revolución. Odio y amor. Clase obrera contra la explotación. La calle está así. Quema cuando ves la amenaza venir. Punk Street, fuego en la calle y en el corazón. No calles, punk. Sonidos llama, manda la revolución. Punk Street, fuego en la calle y en el corazón. No calles, punk. Sonidos llama, manda la revolución. Estaban Cuero, decíamos que igual mucha peña no se acordaba ya de ellos, pero bueno, ahí sí que tenía la peña de que nos sigue en Twitter ese recuerdo para esta gente. Pero vamos a empezar, Fernando, por el principio del todo. ¿Cuándo empezó esto que ahora conocemos como Potencial Hardcore? Y más importante, ¿alguna vez alguien en la vida ha dicho Potencial Hardcore o todo el mundo dice Potencial Hardcore? Hay de todo, o sea, se puede decir de cualquier manera, todo vale, la verdad. Bueno, pues me has preguntado que cómo empezó, ¿no? Pues la verdad es que todo empezó porque éramos un grupo de amigos, más o menos. De hecho, el nombre lo puso un dibujante que por la época hizo bastantes carteles con sus dibujos, José Porras. Y lo primero que hicimos es que hacíamos un fanzine que se llamaba Baldomero y su gente. Y como no nos convencía muy bien el nombre, porque era Baldomero era uno de nosotros y su gente éramos el resto, pues José Porras dijo que tenía un nombre que era Potencial Hardcore, que no existe en inglés ni nada de nada, pero bueno, pero quedaba bien y así se puso el nombre. Entonces editamos el primer fanzine con ese nombre y tuvo una muy buena aceptación, porque por aquella época, sería sobre el 86 o por ahí más o menos, editamos como unas 500 copias que rápidamente se vendieron por todo el estado y se dio bastante bien a conocer. Y luego, pues ya lo del sello, pues a raíz de que empezamos a hacer el fanzine, ¿qué nos pasó? Que movíamos otros fanzines también de otra gente. Entonces empezamos a mover revistas y fanzines, pues tipo La Letra A, Le Quincha Susena, que llevan toda la vida, y otros fanzines, el Tambores de Guerra de Pamplona, y joder, ya no me acuerdo ni de los nombres de los fanzines, otros de Zaragoza, que eran bastante famosillos, que no me acuerdo el nombre, ahora mismo. Y bueno, el caso es que... No te estamos interrogando, eres tú, ¿eh? Sí, sí, soy yo. El caso es que empezamos a mover algo de material de otros fanzines y revistas del estado. ¿Y qué ocurría? Que esas distribuidoras y esas revistas también movían algunas maquetas de otros grupos y de los grupos que había por su zona. Y al final pues empezamos a mover también un poquito de música. Empezamos con maquetas, pues yo qué sé, Anarcotis, que no tenían nada que ver, de Barcelona. bueno, con potencial hardcore, empezamos a mover maquetas de BAP, que eran de Dando Aim, ¿qué más maquetas? De Antirégimen, que eran de Irum, pues esas eran las primeras maquetas. Bueno, aparte de Olor a Sobaco y Tarzán, que fue editada aquí en El Gato Salvaje. Y empezamos a ir... ¿Las tienes guardadas, todas estas? Yo sí, yo todas las cintas... Guárdalo como empaño, por favor. Lo tengo todo ahí guardado en un armario. No digas dónde, sí. No digas dónde, pero guárdalo. Y tengo ahí todo lo que es el casi todo el pun de la península ibérica en casete. Y yo creo que bastante bien conservadas. Luego habría que ver cómo se escucharían ahora y a ver de qué manera se podría recuperar todo eso, porque la verdad es que habría que hacerlo alguna vez, porque hay grabaciones que seguramente que hasta los propios grupos las han perdido. O sea, yo tengo por ahí una grabación de un grupo que se llama Delincuencia Sonora, de aquí de Madrid, que iban a sacar un single, y bueno, iban de Narcopum por aquella época, y la grabación, pues la grabaron. Salió por la radio, yo la grabé y no existe ninguna más grabación, porque el grupo la perdió, el estudio la perdió, y eso está ahí en mi casa, pero no sé dónde tampoco, porque tampoco he vuelto a saber dónde está esa grabación de esa casete. Y la verdad es que habría que mirar a ver cómo se podría recuperar todo eso, porque estaría bastante bien, si no se va a perder ahí en el armario. Bueno, me he ido del tema. La movida está en que, bueno, pues ya empezamos a mover también cintas que sacaba esta gente del Gato Salvaje, tipo Olor a Sobaco y Tarzán. También movieron un poco la cinta de Andanada 7, la maqueta, y bueno, pues nos llegó a nuestras manos también la primera maqueta de SDO 100% vegetal, que se llama Hashcore, y bueno, ahí pues la hicimos, la fabricamos con ninguna intención de montar un sello ni nada de nada, o sea, porque bueno, llegaba a nuestras manos ese material y cogimos y lo editamos. Y todo fue así, ese fue el comienzo un poco. Luego, después de la maqueta de SDO 100% vegetal, pues el problema vino cuando Andanada 7 grabó un disco y nadie sabía qué hacer con ese disco. Y ya es donde ya dijimos, pues vamos a montar un sello discográfico, o vamos a intentarlo. Ahora vamos a ir con los mítiquísimos Andanada 7, pero Fernando, has visto que estás aquí en Agorasol, Barrio Canino, no tenemos ni plato para poner vinilo, ni CD, ni casete. ¿Qué piensas de nosotros? Dilo aquí en antena, por favor, hacernos la conducta. Me parece muy mal, porque yo que soy de casete, de vinilo, y por desgracia me inculcaron el CD... Pues sin esos tres cacharros, pues no sé hacer nada. Y me dices, no, lo hacemos en MP3. Y digo, qué compromiso, ¿qué es eso? Digo, si yo soy de poner el plato y la aguja, ¿sabes? O sea, digo, ¿y qué me llevo? No me puedo llevar novedades. O sea, una crítica, una radio que no tenga nada para, por lo menos un aparato de CD, pues me parece muy mal. Radio chunga esta. Era por seguir con la autocrítica. Bueno. Para la gente que lo recuerde, yo creo que va a ser una alegría volver a escuchar a Andanada 7, y para la gente más joven y todo esto, ¿no? Que nunca les ha escuchado, yo creo que también les va a impactar. Venga, vamos con ellos. Pues sí, de la primera referencia, ¿no? Quizá de Potencia. Es la 001. Pues vamos a escuchar Envenenado. We'll be right back. Joder, la verdad es que siguen sonando, yo no sé, vamos, con la fuerza de puta madre. A mí siempre me ha gustado mucho Andanada 7, que para qué lo vamos a negar, Fernando. Bueno, yo creo que es una de las grandes bandas que ha dado este Madrid, ¿no? Los colegas siempre decíamos que éramos de Andanada 7, muchos ahora somos de Non Servium, pero Andanada 7 están ahí, ¿sabes? O sea, eso es lo que decimos los de mi quinta, pues decimos eso, ¿no? Pero bueno, que ahora que están aquí los Andanada, pues a lo mejor también podemos otra vez empezar otra vez con ellos. Nos hablas un poquito de Monstruación, un grupazo, que yo creo que me compré la cinta en el Rastro. ¿Dónde si no? Sí, uno... ¿Dónde si no? No pagues más de 300 pesetas. Sí. Igual que tengo por ahí discos de Matando gratis de no pagues más de 700 pesetas. Sí. Hablamos un poco de Monstruación. Bueno, pues... también aprendí mucha política con este grupo que me pilló a mí jovencilla, no sé, 17, 18 años. Claro, joder, Monstruación es un grupo que nace en Cornellá, de hardcore punk, así, anarquista... Y bueno, es un grupazo. La primera maqueta, pues no sé en qué año se editaría, pero hace muchísimo. De hecho, sale un reportaje en el fanzine de Potencial Hardcore, sale un reportaje sobre Monstruación. O sea, que ya hace muchísimo, muchísimo. Y ellos se autoeditaron la maqueta allí, costaba 300 pesetas, y luego sacaron un vinilo que se llama Insumisión Total, me imagino que también saldría en casete, yo creo que fue editado por la Isla de la Tortuga, ahora mismo no tengo la certeza, pero yo creo que sí, que sería editado por ellos. Y bueno, qué decir, grandes amigos, no puedo decir nada en contra de ellos. Y eran también muy colegas de los Lodi Social. Bueno, de hecho, la última temporada de Monstruación, que siguen tocando, pues toca el bajo el cantante de los Lodi, ¿no? Y bueno, pues Alfredito, el cantante, pues gran amigo mío, y no puedo... todos serían grandes alabanzas hacia ellos. Y bueno, pues vosotros reeditasteis este trabajo. Yo tengo ahí anotadas algunas fechas. El trabajo original es del año 93 y la reedición del 2007, bueno, por aquí. Sí, la editamos en CD porque estaba totalmente pues perdida. Es de esas cosas que habría que sacarlas otra vez de nuevo, y de hecho es que se nota, porque aunque sea una banda que sea vieja, pero no ha sido seguida como otras bandas que han tenido más nombre, no sé, está como también un poquito más olvidada que algún, aunque es que nunca se sabe con esto de los grupos, ¿no? Yo creía que porque vendimos mogollón de maquetas, o sea, igual estamos hablando de 200 o 300 maquetas ahí en Tiso de Molina, que es donde las vendíamos, y sin embargo en el CD pues no ha ido muy bien. También hay que decir que el CD se ha ido a la mierda y cada vez se vende menos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Editamos eso y luego como había que recuperar también el Insumisión Total, pues editó también en compact, que nunca habían estado, yo recuerdo que en casete y en vinilo. El CD no estaba todavía ahí, ni muy bien visto, no se veía muy bien. Pues vamos a escuchar el tema No lo quiero ver, de Monstruación. Monstruación. Monstruación nos ha llevado a Barcelona y David, si te parece, nos quedamos en Barcelona un rato más. Vamos a quedarnos en Barcelona, pero antes yo le quiero hacer una pregunta previa a Fernando. Ya que estamos un poco... La nostalgia siempre se dice que es mala y tal, ¿no? Pero bueno, la nostalgia yo creo que a veces pues, es buena, ¿no? No estar siempre mirando al pasado y tal. Venga, si tuvieras que decir, Juan, quiero que vuelvan tres grupos, ¿no? Dice, necesito que vuelvan tres grupos y les quiero ver. ¿Cuáles dirías tú? Te digo uno. RIP. Toma ya. Hay más ganado, ¿ves? Sí. Mira, justo hoy me he visto un vídeo en YouTube, una versión de Tijuana in Blue, de Enamorado de la Muerte, de los Ripe y el escroto, que en paz descanse, hablando del Mahoma y toda la historia. Bueno, sí. Rip, y dos más. Dos más, joder, eso me lo pones difícil, porque tendrían que volver, no que existan. Uh-huh. Porque podemos hablar de Subterranean Kiss, pero más o menos también están o no están. Andaná 7 están. Y volver, pues a ver, una banda, me gustaría mucho que volvieran los Cuartos Reyes también. De Zaragoza. ¿No? Y también podría decir una banda de Nerja. Que por lo visto nunca la han dejado, pero yo nunca los he visto en directo, que son MG15. Y ya está, esas tres. Me has pedido tres, ¿no? Bueno, está muy bien porque parece que lo hemos preparado, porque has dicho Subterranean Kiss, que es justamente el tema que íbamos a poner. Te podría decir sí. Que los Sex Pistols, pero uh-huh. Los estuve viendo hace 4 o 5 años que tocaron aquí en Madrid y fue algo impresionante. O sea, porque yo creía, bueno, lo típico que dices, bueno, voy a ver lo que veo. Pero me dejaron flipado los Sex Pistols, o sea, muy fuertes, sonaron que te cagas y se hicieron un conciertazo fuertísimo. Los Sex Pistols también me molarían, ¿ves? Ya son cuatro. con el bajista original, con Glenn Matlock, que además que compuso muchos de los temas y toda la historia. Bueno, aquí ya se me ve... Te vas a convertir en fan ahora ya. No, sí. Juancar tiene sus grupos, María tiene sus grupos y yo tengo los míos, Subterranean Kiss, bien. ¿A quién queréis engañar? Sobre todo con esa especie como de fiebre municipalista y de Podemos y tal y cual, en la que yo por eso también soy de alguna manera partícipe, ¿eh? O sea que no soy fuera de eso, pero bueno. No lo cuentes. Yo cuento todo. ¿A quién queréis engañar? Subterranean Kiss, ¿cómo surge todo esto, ¿no? Porque aparte, reconócelo, no te acordabas ni que había sacado Subterranean Kiss en Potencia Hardcore. Bueno, cuando leo el Twitter ahí de quiero que pongan a Subterranean Kiss y digo, hostia, ¿en qué año editamos a Subterranean Kiss? Me he tenido que ir a ver los discos y digo, joder, el original es del 86. Digo, y el nuestro es de 1996, ¿no? Digo, he tenido que estudiar. Me ha sido rápido esta mañana, lo primero que he hecho, ni ponerme las zapatillas ni nada de nada, me he ido a ver los vinilos de esta gente, ¿no? Y digo, joder, digo, qué olvidado tengo ya algunas cosas que tengo que repasarlo, pero bueno, ahí está. Y bueno, pues eso fue un disco que yo creo que se lo autoeditaron ellos, porque el sello que he visto ni me sonaba. Y que también con el tiempo pues salió la oportunidad de poderlo reeditar y lo reeditamos. Son grandes amigos también. Pues todo hay que decir que antes Barcelona pues mandaba mucho en cuestión bandas, ¿no? Ya no solamente Subterranean Kiss, hemos hablado de Monstruación, hemos hablado de Lodi Social, otro tipo de banda sería la banda Trapera del Río. Y seguramente Antidogmatis, o sea, las grandes bandas también, aparte de las de Euskal Herria, pues también salían de Cataluña, ¿no? O sea, había mucha influencia en Madrid de todas estas bandas, ¿no? Y bueno, pues gracias a lo que fuera, pues los conocimos a todos. Una pregunta, a mí una de las cosas que siempre me sorprendió más, ¿no? Y yo más admiro es del batería de Subterranean Kiss, de Boliche, del Boli, y él contaba que básicamente prácticamente se creó una escena a base de cartas, ¿no? O sea, te mando la maqueta, tú me la mandas, no sé qué y tal. ¿Qué importancia ha tenido también correos, ¿no? En la existencia de Potencia Hardcore mucho antes de Internet y mucho antes de las redes sociales? O sea, ha tenido mucha importancia, porque yo, por ejemplo, las maquetas de Lodi Social, lo que fue el Kepag y Pujol, que era la maqueta de Lodi Social, si querías conseguirla, se la tenías que pedir a ellos, comprándosela, pues eso, por correo, mandándole un giro y ellos te enviaban la... El mítico giro postal, el cassette, ¿no? Claro. Y todo, claro, que yo creo que ya ni existe el giro postal, pero como todo avanza y ahora se manda con el puto PayPal ese de los cojones. Que lo odio. No sé si se me nota, ¿no? Se te nota. No, pero vosotros decías, ¿no?, que se ha perdido, ¿no?, todo el rollo de irte a correos, no sé qué, el giro postal, los apartados de correos. Y ya no solamente eso, los apartados, sino que las entrevistas se hacían por correo. O sea, ahora mismo tú escribes un email y llega en el día, ¿no? Tú antes escribías una carta para hacer una entrevista para tu fanzine y, bueno, cuando le llegara, luego la contestaban, luego te la enviaban, luego la tenías que escribir a máquina, de las máquinas viejas, recortar con tijera, hacer el montaje. El típex, o sea, parece el típex que le dabas ahí, taca, ¿no?, para corregir. O sea, y todas esas cosas. Y bueno, pues todas las bandas, casi todas las bandas tenían su apartado de correos para no dar su dirección personal. Y se funcionaba todo con correo y bueno, con una lentitud bastante, ya no solamente, ya hablemos de un disco americano, salía un disco americano, que era lo que escuchaba la gran mayoría de la gente por aquella época, y si en el 86 salía en Estados Unidos, pues a Madrid llegaba en el 90 o en el 80, o sea, 2 o 3 años más tarde, porque todo era grabación, de grabación, de grabación. Había una persona que se compraba el disco y había como 3 o 4 mil personas escuchando el disco en todo el estado de esa persona. O sea, que pirateo siempre ha habido, ¿eh? O sea, que pirateo... no pasa nada. Y todos lo hemos hecho. El que hacía María, pirateo, claro. Pirateo cinta, ¿no? Con cinta, esa... además, está de fotocopia, claro. O sea, de blanco y negro. Claro. Además, las de Tirso, oye, vamos, no, de toda la vida. Oye, ¿no os acordáis que las cassettes, bueno, aparte que para rebobinar había que hacerlo con el boli para no gastar pilas, eran las normal, las de cromo y las de metal, ¿no? O sea, como en plan, y las clases sociales se ve ahí con el tema de la cinta. Yo las de metal era como el metal, me daba un poco de cosa. Alguna vez rebobinando así en el metro me salió alguna disparada y le di tu... Hostia, perdona, ¿no? A un metalero, ¿no? Le di un metalero. Alguna salió. Contento me tenéis. Bueno, vamos allá, vamos con su Terrenal Kids, que luego también tuvieron un poquito de tema metal, pero aquí no, aquí estamos hablando de su primer disco, reeditado en el 95. Discazo, temazo, Subterranean Kids. Y yo qué voy a decir, pues ponlo. Vamos. ¿A quién crees que engañar? ¡Esto nadie lo va a cambiar! ¿A quién crees que engañar? ¡Esto nadie lo va a cambiar! Mira tu libertad, libertad condicional, porque detrás de esta está el control policial. De respeto y seguridad, de derechos humanos, de igualdad. Pero ¿dónde está el dinero? No estamos la verdad. ¿A quién queréis engañar? Esto la tierra va a cambiar. ¿A quién queréis engañar? ¡Esto la tierra va a cambiar! Subterranean Kids. Pero qué temazo. Y quería decir, Fernando, sí, algo. Yo quería decir que el batería de Subterranean Kids, Boliche, pues es uno de los mejores baterías del mundo, o por lo menos de la península ibérica. Y bueno, tras de él, pues tenemos también al Canino, de Sin Dios, que tampoco se quedaba atrás. Y de H Peligro, de los Dead Kennedys. Son los tres mejores baterías de la historia. Vale. Y no hay nadie más. Sin comentarios. ¿Eh? Y a Muchachito Bombo Infierno le vamos a cortar el infierno, el bombo y el todo. Ah, bueno, pues sería una de las bandas que se tendrían, de las que tendrían que existir, Dead Kennedys, pero con los componentes originales. Claro. Ah, mira, hostia, es que los juicios que tocaba él por un lado y los Dead Kennedys sin el cantante por otro. Tengo que reconocer que me fui a Barcelona por no verlos aquí en esta sala de mierda, en la Henninger. Y me fui a Barcelona a posta y no estaba Yellow Biafra, pero salí encantadísimo del concierto. Fue uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida, el concierto de Dead Kennedy sin Yellow Biafra. Pues te voy a echar un capote, porque yo como tengo menos escrúpulos, sí que me fui a la puta Heineken esa de los huevos. Encima era una rarísima, era como las 7 de la tarde, 8, o sea, en plan horario discoteca light. Y todo el mundo, y además iba gente que iba con la escopeta cargada, como diciendo, esto va a ser una mierda, le vamos a chillar, les vamos a decir de todo y tal y cual. Bueno, acabó el concierto y toda la peña abrazándose, bueno, menos con el cantante que nadie sabemos quién era, ¿no? Pero con el DH Peligro, con el Steve Ray Bay y todo eso, todos abrazándonos como conciertazo, os perdonamos. Sí, sí, yo salí, ahí en Barcelona salía todo el mundo con la sonrisa en la boca y yo fui uno de ellos, con los de Kennedy. Juancar, te toca a ti, a ver, ¿qué tienes ahí en la recámara? Bueno, tengo aquí el as en la manga, y eso que llevo la manga corta, y me asoma a la altura de la muñeca. En esta ristra de tweets que nos colgaban el otro día, ayer y antes de ayer, pidiendo bandas de potencial hardcore, también una sorpresa satisfactoria. Alguien pidió una canción de Wipeout Skaters, un grupo también que, luego buscando cosas ahí en YouTube, me encontré auténticos comentarios de superfan ahí en alguno de sus vídeos. Había alguno que decía, es el mejor grupo de hardcore del Estado español de todos los tiempos. Hardcore melódico, diría yo. Bien. Es uno, y sin reconocer, no se ha reconocido nunca la labor de este grupo. Contaba con dos LPs y un EP, y nosotros sacamos su último trabajo, y bueno, podría ser, haber sido solo Harons australianos, Wipeout Skaters de Madrid. Pero nunca creo que se les ha reconocido como un grupazo, y tampoco llegaron a vender muchos. A lo mejor tiene que ver que cantaban en inglés. Todo puede ser. ¿Sacasteis el disco Apachas con Subterfuge? Sí, y fue nuestro encuentro, más bien dicho, con el fatídico CD. Fue nuestra primera referencia en Compact Disc, debido a que lo editamos con Subterfuge, y bueno, pues era, a ver, sobre Subterfuge, pues nació junto a Potential Hardcore. De hecho, le enseñé a Carlos, que es el que lleva este sello discográfico, pues le enseñé muchas cosas, principalmente a cómo fabricar discos. Luego en la práctica se dedicó a otro tipo de música y mira, le va de puta madre, ¿sabes? Vamos, le va que te cagas, así de claro. Ayer, sin ir más lejos, pues estuve viendo Subterfuge saca un libro de 25 años en la televisión. Y digo, joder, digo, ¿cómo? Digo, le enseñé yo y mira cómo está aquí el colega. Me alegro por él, hombre. O sea, que fuisteis un poquito hipsters ahí una temporada. Sí, sí. le enseñé todo lo que pude. Sí, no, porque además ellos venían también del rollo de fanzine, ¿no? Al principio era el fanzine. Era un fanzine que sacaba con un single con fanzine. Exacto, que lo que grababan movida. Era para acompañar el... Claro. Luego se cambió, ¿no? Pero era para acompañar el fanzine. Efectivamente. Entonces, pues, yo me acuerdo que venía y digo, oye, ¿y dónde hay que sacar el depósito legal? ¿Y qué fábrica hay que fabricar? Y no sé qué. Teníamos mucho contacto, vamos. De hecho, a lo mejor él se dedicaba a sacar los depósitos legales y no tenía que ir yo. Porque ahora se manda un email y te lo envían, pero antes... o tenías fax o tenías que irte al depósito legal a pedir el numerito. Pues, por ejemplo, Carlos Utter Fugger, el que se encargaba de ir a por el depósito legal de muchos discos de Potencial Hardcore. Oye, ahora que no nos oye nadie, estamos aquí en confianza. Visto lo visto que ha pasado a lo largo de todos estos años y tal, no hablo en concreto de Utter Fugger, ¿no?, sino de otros muchos sellos que salen de fanzines, de rollo de la independencia, del rollo alternativo y tal. ¿Nunca has tenido tentación? Dice, ¿y si a lo mejor hubiese metido yo aquí un grupillo un poquito así, me lo hubiese llevado, tal? ¿Has hecho cábalas con eso o siempre has tenido claro que esto es una ruina moral, económica y física? No, bueno, yo sobre todo lo que he hecho es lo que me gusta. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Luego, pues yo qué sé. Bueno, es que sobre todo esa es la principal razón. O sea, he hecho lo que más me ha apetecido. Luego había muchas cosas que a lo mejor se iban de madre, como se suele decir. O sea, una baza, pues nos llamaron para la Polla Record. Dicen, estamos buscando sellos discográficos. Y bueno, de repente, junto a Miguel, un compañero del local de Barcelona, pues nos fuimos a ver a la Polla Record y yo íbamos en tren desde Vitoria hacia el pueblo hacia Salvatierra, y yo decía, si no tenemos nada que hacer con la Polla Record, digo, ¿para qué vamos, no? Y digo, pues a ver, si se gastan 3 millones de pesetas en una grabación, nosotros no tenemos ni... O sea, juntando todas las grabaciones llegamos a 300.000 pelas, claro, ¿no? O sea, que a lo mejor podría haber habido oportunidades de sacar cosas más importantes y tal, ¿no? Pero tampoco estábamos en las circunstancias para poder hacerlo. A lo mejor que nos hubiéramos podido lanzar y hubiera ido de otra manera, sí, pero tampoco me ha preocupado, ¿sabes? O sea, yo era el primero que decía, digo, ¿qué hago yendo ahí, no? A Salvatierra, a ver, a la Polla Record, a su local de ensayo, ¿no? Uh-huh. A decirles que vamos a editar un CD que no paguen más de 7 euros. Y que es lo primero que se sorprendieron, ¿no? Dijeron, ¿7 euros? Dice, si yo me llevo tanto, como aquí no me cuadra algo. Si yo me llevo esto de cada CD, digo, 7 euros, aquí a mí no me cuadra. Y tú le dijiste, no, es que te tienes que llevar menos, ¿no, Evaristo? Claro, bueno, no le dije nada. El caso es que nunca salió ningún CD de la Polla Record como Potencial Hardcore, eso está claro. No, pero sí que tiene que ver el disco de Te Cagas con esa visita al local de ensayo de la Polla Record. Que luego iremos ahí. Nos hemos saltado ahí. Vamos a escuchar a Wipeout Skaters y si queréis luego vamos con Te Cagas. Este es el temazo, Soft Machine. We've got Manuel from Wipeout Skaters from Madrid, Spain. Be talking to him. From their new album, Revenge is a Right, this is Wipeout Skaters with I've Got My Own Life here on Turner. We'll be right back. temazo o no es temazo. Y como casi todos los que van a sonar hoy aquí en Barrio Canino, programa número 135 dedicado íntegramente a Potencial Hardcore, hoy aquí con Fernando, que se ha acercado al estudio para hablar de, decíamos nosotros antes en las redes sociales, para poner dos horas de punk y hardcore y contar batallitas. Y es exactamente lo que estamos haciendo y lo que tenemos intención de seguir haciendo en los próximos minutos. Y estabas hablando, Fernando, de un viaje a Gurain Salvatierra y de Evaristo Páramos y La Polla Records. Que de ahí no salió ningún disco de La Polla Records, pero sí que salió luego un disco, un discazo. Un discazo. Te cagas. Pero uno de los mejores discos también que han salido aquí en el estado, porque ya no es solamente la voz de Evaristo, sino que tú escuchas el disco de Te Cagas y están los riff detrás. Tú lo notas. Y eso se nota. Y bueno, yo sobre todo tengo una muy buena experiencia con el disco de Te Cagas, porque junto a Miguel pues quedábamos cada dos meses para ir a reuniones con los RIP y con Evaristo. Te odio. Y la verdad es que me lo pasé que te cagas. Nunca mejor dicho. Efectivamente. Me lo pasé que te cagas y bueno, me dio la oportunidad de conocer a la gente de RIP, que impresionantes. Son unos grandes, unos músicos muy humildes. Que les engaña todo el mundo. Se han vendido miles de copias del disco No te muevas y ellos no han visto ni un duro, y etcétera, etcétera, ¿no? Y se siguen editando y siguen sin verlo. Y bueno, sobre todo las anécdotas que contaban de punkis del 80 y pico, porque eran súper malos. Súper malos, un poco enganchados y demás, pero las anécdotas que contaban eran impresionantes y conocerles fue lo más grande. Fernando, hay un documental que hemos comentado aquí alguna vez, así un poco por encima y tal, que es No acepto, uh-huh. Que además es un documental bastante RIP-céntrico, ¿no? Tal, ¿qué te parece ese documental? ¿Lo viste? Sí, claro que lo vi. Lo he visto y bueno, me para mucha gente. Coño, tú eres el de que sales en No acepto. Digo, sí, sí. Es verdad. Bueno, pues tengo mis críticas al respecto. Yo sé que un trabajo como el No acepto nunca lo haría, porque es mucho trabajo, pero mucho trabajo. Y luego, por otro lado, tengo que hacer una crítica a mis amigos que hicieron el No acepto, porque nos conocían, nos podían haber exprimido bastante más, haber sacado mucha información que no sale en ese documental. Se nota que somos todos colegas, decimos todos las mismas bandas favoritas, GRB, me estoy acordando ahora mismo, otra gran banda de Barcelona, todos hablamos de lo mismo y nos tenían que haber... Yo me acuerdo que me cogen y me dicen, venga, te vamos a entrevistar. Y me dicen, cuenta lo que quieras. ¿Qué? Digo, ¿cómo? Digo, que cuente lo que quiera. Digo, me quedé en blanco y no conté nada, ¿no? Entonces, coño, tú que me conoces, hazme preguntas y sácame un poco de información que me puedes sacar. No cuenta lo que quieras, porque ya te digo, si me haces esa pregunta, no voy a contar nada. Yo no puedo contar algo que 25 años o 10 años de pum en un minuto y no sé, tiene que ser algo más concreto. Esa es mi crítica hacia el No acepto. Es un DVD que ha tenido un éxito que te cagas, se han vendido como 7-8 mil copias, ha llegado a mogollón de peña, porque ya os digo que a mí me dice la gente que me han visto en ese documental. También se nota que soy uno de los más jovencitos que sale ahí, pero bueno, me invitaron y fui muy agradecido de salir en el No acepto. Gran trabajo también, aunque sea criticado por mí. Yo la verdad que es un documental que también que critico mucho, pero precisamente por eso, por lo que me falta, ¿no? Es como la hostia, no había nada tal, es muy largo, ¿no? O sea, son dos DVDs, ¿no? Son dos DVDs, pero por ejemplo hay un poco descompensado a lo mejor. Mira, hoy lo voy a comentar, pero por ejemplo no sale nada de... Hostia, se me acaba de olvidar el nombre del pueblo. En el 87 nos fuimos tres autobuses de aquí de Madrid, bueno, había todo tipo de gente, al 50 aniversario del bombardeo de Guernica, ¿no? Y había conciertos por todos los lados. Estabas diciendo, bueno, a ver, ¿qué me voy a ver? ¿A Tijuana in Blue o a La Polla Record? ¿O a Damba o a MCD? O ya no me acuerdo de quién tocaba, ¿no? Pero era ese plan. En el pueblo se juntaron como unas 700.000 personas. O sea, imaginaros el pitoste que se montó allí. Bueno, pues ahí el 50% de la vasca llevaba cresta, ¿sabes? O sea, fue un encuentro puncarra, pero de los más grandes que he vivido yo. Y, por ejemplo, en el No Acepto no sale, ¿no? Y dice, joder, pero si es más conocido, ese, hemos estado todos en ese en Guernica, ¿sabes? ¿Cómo no se habla nada de Guernica? ¿Sabes? Estuvimos todos allí, además. O sea, bueno, una anécdota de Guernica, se vino en nuestro autobús Poli Díaz. O sea, toma ya, pero bueno, Fernando, sí, sí. ¿Cómo es esto? Explícalo, por favor. Explícalo. O sea, esto no puede quedar así, por favor. Espera, ¿a la ida o la vuelta? A la ida y a la vuelta. ¿Con cresta o sin cresta? No, Poli Díaz era... No, no, bueno, la verdad es que nosotros nos apuntamos porque estaba la casa popular, la casa en la avenida de la Lufera número 3, era una casa ocupada que se ocupó en Vallecas a Falange, no sé si a Falange Española o a las mujeres de la Falange Española o algo así, ¿no? Y ahí estuvo muchos años, muchos colectivos y Radio Vallecas. Y, sí, sí, sí. Y bueno, pues ahí montaron unos autobuses para el bombardeo de Guernica. Nosotros la verdad es que fuimos un poco de casualidad, de decir, ¿qué hacemos? Pues montan un autobús ahí, es barato. Bueno, pues venga, pues vamos para allá y a ver lo que nos encontramos. Lo que no sabíamos que nos íbamos a encontrar un encuentro pum, pero algo bestial, ¿sabes? O sea, fuimos como, aparte de los autobuses, si había 300 punkis ahí aquí en Madrid, pues estábamos casi todos allí, ¿sabes? Y igual que estábamos 300 punkis de Madrid, pues de Bilbao había 1000, de Barcelona fueron 6 autobuses, o sea, estaba todo Cristo allí en Guernica de esa época, claro. Uh-huh. Yo era bastante jovencito. Y, por ejemplo, ahí no se habla nada de Guernica, ¿no? Y a mí me duele esas cosas. Vaya. Pues algo a tomar en cuenta, ¿no? Para complementar ese tipo de documentales. Pues, Juancar, ¿qué va a sonar? Vamos a escuchar a Te Cagas, ¿no? Estábamos hablando de Te Cagas, que nos hemos ido por la tangente, hemos empezado a bailar y, bueno, hemos empezado en Salvatierra y hemos acabado en Guernica. ¿Alguna cosilla que contar, aparte ya de la experiencia humana de conocer a esta gente, en cuanto al disco de Te Cagas? No sé, digamos que se sale un poco de lo que es Potencial Hardcore, no por la música ni nada, sino por el ámbito de distribución que ha tenido Te Cagas, que fue la hostia, que aquello fue muy, bueno, muy tocho. De hecho, es el disco que más copias han hecho, concretamente 21.000 copias, de las que se vendieron. Sin Dios no se quedaba muy rezagado, de Sin Dios eran 18-19.000 copias. ¿Tanto Sin Dios? Sí, de cada disco. Y luego, aparte, Sin Dios... estaba editado a lo mejor en 5 países más, o sea que esas copias no se han sumado, que es la movida. O sea que si se muera, a lo mejor el grupo más vendido de Potencial Hardcore sería Sin Dios y sumamos todas las copias de todo el mundo. Pero bueno, hablando de aquí, pues el que más ha sido Te Cagas, y por un par de años, porque ya empezaba a decaer un poco el CD, si llega a salir este disco de Te Cagas 2 años antes o 3, estoy seguro que se hubieran llegado a las 40-45.000 copias. Una burrada, la verdad es que el disco lo merecía, porque aparte de la música, las letras, como siempre, de Baristo y el musicón que se marcaban, tenía bastante cachondeo todo el nombre que se traían aquí de los grupos ficticios y de la banda neozelandesa y no sé cuántas tonterías que contaban, pero sí, que tenía su risa aquello. La anécdota es que dijo Baristo que el dinero tendría que ser para nosotros. Te Cagas era como un grupo y un sello y todos en uno, ¿no? Entonces dijimos también de hacer un concierto presentación en Barcelona, en el país, en Euskal Herria, y otro aquí en Madrid. Y bueno, teníamos la sala, y un día pues me llamó alguien y me dijeron, mira, te damos tanto dinero por el concierto y tal, porque lo queremos hacer nosotros, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Y digo, bueno, pues voy a hablar con Evaristo a ver qué piensa y demás. Y Evaristo dijo, el dinero es para nosotros. Dice, no va a ser para ningún chupatintas de Madrid que se quiera llevar nuestra pasta de nuestro trabajo. Al día siguiente recibí una llamada de que ese concierto no se podría realizar en Madrid porque Te Cagas era un nombre que no se podía poner en los carteles de un concierto y que se suspendía el concierto. Yo digo que es porque no había un promotor de aquí de Madrid que se llevara el dinero. Vamos a dejarlo claro, no porque Te Cagas fuera muy ofensivo. Y por ese motivo no se hizo concierto o presentación en Madrid, se hizo en Barcelona y dos en Euskal Herria. Vaya, vaya, qué nombre del grupo será ese. Así funciona la mafia también en musical, que a veces asoma por estos circuitos también. Claro, cuando te metes en cosas grandes, pues te llegan estas cosas. Como antes no nos habíamos metido en ningún jaleo de los grandes, pues todo el mundo pasaba de nosotros. En mi nuez no jodían, ¿no? Efectivamente. Curioso, vamos a escuchar uno de los temazos. Bueno, la verdad es que yo creo que este disco de Te Cagas, aquí en Barrio Canino, canción y programa por programa, yo creo que habrá sonado ya casi entero. Lo estamos rodeando. Joder, y yo creo que esta estamos yo peinando. Creo que ha sonado ya alguna vez, pero bueno, es el temazo, así que se puede poner, como muchos otros temazos de este disco. Come Libertad. Tienes que comerte un trabajo asqueroso por esa mierda que te suelen pagar. Y en cuanto te pones algo revoltoso, llega la madera y su amabilidad. Separa los pies, levanta las manos, cierra la boquita y mira la pared. Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. ¡Oh, gloria! Si esto es ser libre, yo soy el papa. Menuda banda de macarras. Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. Y un post es algo en la moda militar, un post es algo en el odio de matar. Uno, dos y tres, víctimas ensangrentadas, la función del miedo sigue siendo vital. Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. ¡Oh, gloria! Vivir encerrado en cuatro paredes que nunca pagarás. Tienes libertad para vivir endeudado. No apagues la tele o tendrás que pensar. Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. ¡Oh, gloria! Si esto es ser libre, ¿qué vas a decir? Yo soy el papa. ¿Me lo vas a contar? Menuda banda de macarras. La de la verdad es que también luego la voz de Baristo también ayuda, no solamente los riffs de fondo, porque estaba escuchándole y digo, joder, la verdad es que este hombre también tiene una voz para cantar. Que bueno, digo, no, los riffs. Yo soy y esto, tú los riffs, ¿no? Esto me ha recordado un temazo que lo tendréis que poner algún día si no lo habéis puesto ya aquí. Es los riffs haciendo una versión de Escorbuto, Historia Triste. No, temazo donde lo haya. Aquí también somos muy de Escorbuto, ¿eh? Y eso que no está el doctor Harry, que le hemos dicho que era demasiado boom para él, pero es uno de los grandes avalistas de Escorbuto en este programa. No es Historia Triste, es la de oh, ah, sí. Oh, no, ¿cómo se llama? ¿Sabes? Sí. O sea, es el fin, sí, al sí. Fin. Ha llegado el momento de la destrucción. Claro, exacto, claro. Que por cierto, mejora la original, ¿eh? No, o sea, bueno, la da mil vueltas. Mira, es que son los RIP. En el son punk, los RIP. En el, punk, en el punk solamente hay dos grupos, perdón, y ya dejo a María. Solo hay dos grupos que mejoran la original, que es Gatillazo con cicatriz y los RIP con esa de Escorbuto. Pero es impresionante esa versión, impresionante. Bueno. Yo he llegado a escucharla como unas 30 veces seguidas, la misma canción. No, yo igual. Y digo, igual. No me canso, o sea, no me canso. es hiper brutal. Viene en un... Un homenaje a Escorbuto. Un homenaje a Escorbuto. Y uh-huh. Es brutal. Bueno, es que todo lo que tocaban los RIP, para mí, pues... es bueno. Bueno, vamos a volver al barrio. Estamos en al lado de Vallecas. Le toca a María, que había elegido un tema. A ver. Yo ese Te Cagas me lo compré en... Ah, ese te lo has comprado. Y también me compré... Ahora se tienden las ventas. Si hasta María se lo compró. Bueno, Chicharrica también me lo compré. Ah, bueno, Chicharrica. También me lo compré. Matando Gratis también me lo compré, que era ese que te ponía lo de las 700 pelas. Sí, sí, sí. Y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. A Matando Gratis, cuéntanos algo de este supergrupo punky madrileño. Bueno, pues es un grupo que nació, yo me acuerdo, cuando hablas de Matando Gratis, cuando estaba trabajando en el Lieja, ¿no? Pues de repente conozco a una gente que tenía un grupo que se llama Matando Gratis. Y bueno, pues tenía una aceptación que te cagas en la Lipa y aquí en Vallecas. Y de repente graban el disco y bueno, pues traen el máster al Lieja para escucharlo. Y ese día fue un lleno. O sea, vino mogollón de gente a escuchar el disco de Matando Gratis, el primero. Y digo, joder, digo, ¿qué aceptación tiene este disco? Digo, esta banda. Digo, cuando la primera grabación, en un bar que no se escuchaba la música, todo hay que decirlo, porque en cuanto entraban 15 personas ya la música no se escuchaba, pero era curioso, ¿no? Porque estaba el bar lleno y todo el mundo callado, ahí escuchando el disco, el primer disco de Matando Gratis. Había un garito en Argüelles que se llamaba El Búho, que también ponía muchísimo a Matando Gratis, y tenía la portada de, creo que era el primer disco, que salían dos punkis en un cementerio, que dije, joder, pedazo de portada, ¿no? Sí, ese lo hizo un punky de aquí de Madrid, el Ahí Sasso. En ese garito se ponía muchísimo a Matando Gratis. El muchísimo. Búho y el Pibas, bueno, qué mayores somos, María, ¿no? Hostia, vamos a contar esas cosas. Sí, madre mía. También recuerdo que algún concierto de muchísima gente en la Sala Argentina, si no me equivoco. Y recuerdo también que llegaron a las 6 o 7 mil copias, que son muchas copias para una banda. Hombre, también era cuando se vendían CDs, pero eran bastantes copias, muchas. O sea, es ya cuando un grupo sale del circuito pequeñito y ya va avanzando hacia un círculo más grande. Yo la última vez creo que les vi en Vallecas... Y estaba hasta arriba la sala EVE. En el EVE, ¿no? Sí, hasta arriba. Eso sería alguna de las presentaciones de los últimos discos que han editado, que se hicieron en el EVE, y me parece recordar que sí, que estaba... Yo estuve también y estaba... estaba lleno. Estaba lleno, sí. Estaba lleno. Pues vamos con el Remember, ahí para Matando Gratis también. Nos hemos románticos, es la que ha traído María. Y yo me... machista. He escogido esta canción porque este disco, que se llama La suerte tenía un precio, que es del año 94, acaba la canción contra la violencia machista. En el 94 no se hablaba ni de coña de ningún tipo de violencia, menos machista. No, con lo cual, por eso la he elegido. Sí, es un concepto que yo creo que se ha ido, por lo menos llamando así, como muchos años después, ¿no? Quizá. Total. David, ¿qué pasa, tío? Bueno, aparte que acabo de ir del baño, ¿no? O sea, lo que pasa es que estas cosas no se ven afortunadamente en la radio, ¿no? Le quería hacer una pregunta a Fernando de estas que le hacemos a los invitados, que para que nos desarrollen un poco de odio. Yo creo que es evidente y obvio por todos los grupos que hemos puesto, ¿no? Que todos los grupos de potencia hardcore estaban vinculados a movimientos sociales, ¿no? Muy claro. Yo no sé si de alguna manera había gente que se implicaba en política por escuchar a grupos. Yo creo que sí, o sea, yo creo que mucha gente se conoció a la CNT por el puesto del rastro de los domingos y por escuchar a Sin Dios. Yo creo que mucha gente se politizó también por los conciertos de hardcore y por ir a casas ocupas, es decir, una casa ocupa, o sea, siempre ha venido a lo mejor a salas comerciales, por simplificar, ¿no? Pero de repente ir a un centro social, como había algunos más amigables, otros menos, eso también hay que reconocerlo, pero bueno, los que eran, aunque fuera solo para conciertos, yo creo que también hacía una función muy, muy importante. ¿Cómo ves tú un poco la función que históricamente ha hecho la música, ¿no? O sea, a nivel de la politización para la gente y todo eso. Y una pregunta, que es la pregunta jodida, ¿no? Que es la que vas a hacer que me intente comer las gafas de pasta sin sal, es ¿qué ha pasado con el 15M? Que no ha salido ni un puto grupo, tío. No ha salido nada, ¿sabes? Porque antes los grupos salían en semanas o meses. Han pasado ya unos cuantos añitos y todavía estamos esperando que salga algo. ¿Qué ha pasado con una explosión activista y asamblearia? Con todas las críticas que se le pueden hacer, ¿no? Pero solamente te voy a contar la última vez que fui al 15M ahí en Sol. Y bueno, pues íbamos un grupo de colegas, yo iba con los Caos Urbanos de aquí de Madrid, y salimos en Sol y de repente nos empezó a mirar casi todo el mundo bastante mal, como diciendo, aquí vienen los antisistema. Y yo dije, digo, aquí me miran mal, digo, en Sol, digo, me parece que es la primera y la última vez que vuelvo a ir a una movida de estas del 15M, ¿sabes? O sea, me sentí mal y no volví nunca más. Entonces me imagino que en todo este entorno, igual que me ha pasado a mí, a lo mejor le ha pasado a mucha gente. Es mi opinión personal, ¿eh? No sé si con esto te he contestado lo del 15M. Vale, sí, me has contestado, pero aparte que esto estamos en Ágora Sol, pero ahora en serio, ¿no te sorprende que no haya salido nada? O sea, aunque sea de estilos musicales que no te puedan gustar a ti o no me puedan gustar a mí, pero que no haya salido nada, o sea, porque de cosas mucho más pequeñas, ¿no? O sea, de una escena muy jodida de centros sociales, que no había un pavo, que había represión, que había desalojos, que con las miserias que tenemos todos, ¿no? Con la mejor manera de perder amigos y dinero era montar una distribuidora. Me explico, de todo eso salieron muchas cosas. Y uno de los ejemplos es Potencia Hardcore, por hacerte la rosca. Pero yo no tengo la percepción, ¿sabes? Y lo digo desde aquí, desde Ahora Sol, ¿vale? Del 15M. Es que no ha salido nada. O sea, ¿dónde están las distris? ¿Dónde están los sellos? ¿Dónde están los grupos? ¿Dónde están los artistas? Hombre, es que eso ya se mueve todo a través de internet. Ya no hay distribuidoras así, bueno, que muevan música, por ejemplo, o a lo mejor ya todo se ha hecho tan grande que cada cosa coge su camino, ¿no? Porque antes éramos, lo estábamos hablando a micro cerrado, antes éramos los mismos para todo, o sea, para todas las cosas, y ahora pues se ha disgregado mucho, ¿no? Ahora todo el mundo está como separado en su mundillo. Entonces cada cosa se ha disgregado y a lo mejor yo no estoy muy metido en el 15M, pero igual han salido cosas y no lo sé. Es que todo puede ser. Y con el PUM pues va todo unido. O sea, si a ti te gusta una clase de música, que escuchas una clase de letras, pues te dan para, bueno, pues voy a montar a ver si ocupamos en nuestro barrio o monto un colectivo. Yo creo que va todo un poco unido. También ha habido muchas críticas pues para la gente que solamente ha escuchado, ¿no? Pero siempre han contribuido, porque luego los conciertos se han hecho por algo, se ha sacado el dinero para alguna historia, han colaborado económicamente, o sea que todo el mundo colabora. Dicen, no, yo es que no me gusta mucho meterme en política, tu vida es política directamente, tus maneras de hacer. Tú si vas a un centro social, eso es política ya directamente, porque estás dejando un dinero para un colectivo. Ya otra cosa es que vayas a un concierto, a una sala, que entonces ya el dinero es para el dueño de la sala. Eso ya es distinto, pero si tú vas a una casa ocupada, pues ya estás haciendo política, por lo menos es para mí lo que pienso sobre eso. Claro, así es. Bueno, la gente en el 15M no, ya que no lo habéis dicho vosotros, lo voy a decir yo. La gente en el 15M no hace bandas de música, lo que hace es abrir cuentas de Twitter. Toma ya, pero bueno. Tenía ganas de decirlo, tío. ¿Qué te ha pasado, Juanca? Pues que lo he reflexionado. Ah, bueno, muy bien. Bueno, yo de todas formas, yo hubiese pagado por ver un vídeo saliendo de los caos urbanos, saliendo del metro y encontrándose con la Comisión de Espiritualidad y Amor, ¿no? Entonces, no sé si hay una cosa. No, bueno, fue también, hay que decir que fue una semana que tachaban a los del 15M como violentos, antisistema, no sé qué. Y claro, y te dice, vaya que voy. La gente ve, claro, la gente ve mucho la televisión y pum, aparecemos por allí. ¿Sabes? Pues aparecemos por allí pues con la cresta morada o azul, o vete tú a saber, y dicen, ya están aquí estos, los que revientan las concentraciones. Y así fue. Vamos, bueno, que no volví a ninguna más. Bueno, vamos allá. A ver, antes con el grupo que he planteado, me habéis mirado raro, tanto tú, Juancar, como tú, María, pero es que me han mirado raro hasta tú, Fernando. Pero no, ahora voy con un grupo de consenso, no, con Subterranean Kids, ¿sabes? No, porque sé que los tenéis en el olvido, pero ahora voy con un grupo de consenso. Ahora, este grupo es inapelable, Malarians, o sea, ¿a quién no le gustan los Malarians? ¿Quién no ha estado en un concierto, o sea, en sus múltiples encarnaciones, con la dilatada trayectoria que han tenido centros sociales toda la historia? ¿Y qué nos puedes contar de Malarians? De Malarians, pues grandes amigos, sobre todo el guitarra y el bajista, venían de grupos de PUM, antiguos de aquí de Madrid, que no llegaron a mucho, si no recuerdo mal se llaman Crisis Nerviosa, y venían también de otra banda. Montaron esta banda de ska, sacaron su primer disco que fue todo un éxito. Yo creo que el éxito les vino con este LP. Vamos, no sé si se llama Waki Taneke. ¿No? Waki Taneke, del año 91. Del año 91. Y bueno, pues fue un poco revolucionario en aquella época como grupo, porque claro, todos los grupos eran taca, taca, taca, taca, ¿sabes? Y este era ska. Entonces, pues... ¿Se te hizo raro sacarlos? Confiésalo. No, nosotros no editamos nunca a Malarians, solo exceptuando el Stays Art, un LP recopilatorio que luego hablamos. Solo le sacamos un tema. No sé quién editó el primer disco. Pero el caso es que tenían un sonido fresco, ska, y había mucha gente en el movimiento. Pues que no que hay mucha gente que no escucha PUM, ¿no? O sea, aunque parezca mentira, ¿no? No, bueno, les queremos igual, ¿eh? O diría sea, que gente discapacitada claro, que no escucha PUM, les queremos, ¿eh? Desde diría que, no, que la gente que se movía en la historia, a lo mejor el 20 o el 30 o 40% escuchaba PUM, el resto escuchaba otra cosa. Entonces Malarians era el que aglutinaba a todo el mundo. Le gustaba, al que le gustaba el PUM, al que le gustaba el hardcore y al que le gustaba el reggae y al que le gustaba el ska. Entonces como que aglutinó ahí, era un grupo que se podía bailar, no como muchas veces los grupos de punk que la gente decía que era muy violento, y sí, bueno, pues en Minuesa pues había cierta gente que tenía, bueno, algunos salían bofeteados y con razón, ¿sabes? Y qué pena que no se les abofeteara más, porque luego se han convertido en algo no querido. ¿Algún nombre en concreto? No vamos a hacer publicidad. Si no nos pagan, no hacemos publicidad, ¿no? Claro. En Agora Sol no aceptamos, ¿eh? Pero vamos, Malarians era lo que ocurría, que te podía llevar todo tipo de gente, o sea, no era solo PUM. Y tuvieron mucho éxito, que es la historia. Luego ya cambiaron, se volvieron profesionales, aprendieron a tocar muchísimo y se hicieron más ska reggae, y yo creo que perdieron un poco al público del ska bailongo este de Malarians. Y bueno, nosotros solo les editamos el disco este de Stays Art, y bueno, también como eran grandes amigos, pues hicimos que Begoña Batmatu, que paraba en el Lieja, pues terminara cantando en Los Malarios. ¿Quién descubrió a Begoña Mamatú? Pues ¿tú, por ejemplo? Entre yo y ella, así un poco. Venga, cuéntalo, por favor, ¿cómo fue que esa mujer se decidiera a cantar? Bueno, pues éramos colegas, parábamos en los mismos bares, parábamos en el centro de Madrid, en los mismos bares por aquí, por Vallecas, y bueno, pues ya cuando abrí yo el Lieja, aquí en Vallecas, pues también venía el Lieja, claro, cómo no. Y bueno, pues los Malarians estaban buscando a una chica de color para cantar en Malarians, una voz femenina y una voz masculina, ¿no? Y bueno, pues simplemente un día vino y le dije, ¿tú sabes cantar? Y me dijo, sí, en la ducha. Y digo, pues es que me han dicho esto los Malarians. Dice, ah, pues hago una prueba. Y mira, ahí saco dos discos, me parece, con Malarians, y luego como Begoña Bammatu, pues ha sacado otros dos o tres. Y bueno, pues es una amiga de toda la vida, tiene los mismos años que yo, pero no vamos a decirlo. es de la misma fecha. Estáis como las folclóricas, ya os quitéis años, ¿no? Claro. Y bueno, pues me alegro de que le haya ido tan bien, porque mira, al final Begoña terminó con una banda italiana, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que sacaron un disco. Estuvo girando con ellos y luego ya montó su propia banda, y lo que no sé es cómo la irá, pero yo espero que bien. Begoña Bammatu al frente de Malarians. Hacemos un poco de trampas, porque decías tú que es verdad que Malarians nunca ha sido editado, ninguno de los discos de Malarians con Potencial Hardcore, pero sí este recopilatorio Stay Sharp, que salió en el año 93 y que contenía una canción de Malarians, que además es una rareza porque es su versión en inglés en el año 93 de un tema que salía en castellano en el año 91 en ese primer disco, Wakitaneke. Una rareza como muchas otras de las rarezas que tenía este disco, que pues buscando un poco de información sobre él para preparar hoy el programa, veía que piden buena pasta por él de segunda mano en internet. Ahí el mercado de segunda mano lo cotiza bien. Es un disco que hicimos 1000 copias, es un recopilatorio muy bueno de bandas de ska. No sé qué decir de qué canción puede ser la mejor, porque son todas bastante buenas. No sé si he dicho que se hicieron 1000 copias. Se vendía a 900 pesetas por aquel entonces. Y bueno, el recopilatorio lo hizo la gente del SART Madrid, que existía por aquel entonces. Y bueno, pues tenían muy buen gusto. Pues vamos a escuchar la versión de Fugitive, el fugitivo, pero en inglés, del año 93. We'll be right back. Es que se nos cuela el siguiente tema. Esto no puede ser. Me ha gustado. Es una especie como de... ¿Cómo se llama? Un cebo. Sí, sí, ha habido un spoiler porque además con esas poquitas notas debajo ya sabes cuál es. Tú lo sabes muy bien. Yo también. En plan, como, como las fotos de Julio Iglesias. Soy no sé qué y lo y sabes. Lo sabes. ¿No? Bueno, pues estos eran Habeas Corpus y lo sabes. O sea, si hay un grupo absolutamente indistinguible del movimiento sociales, yo creo que es Habeas Corpus. Y sobre todo, uno de sus temas de referencia, yo creo que es la calle está llena de pistoleros. Fernando, cuéntanos tú. Joder, yo de Habeas Corpus, cosas, te puedo contar cosas. Pues las que quieras. Breve, mira, que tiene que sonar más grupos. Vale, no, Habeas Corpus es el único grupo que ha tocado en la tienda, en directo, que lo hicieron hace bien poquito y estuvo muy bien. Vamos, se petó la tienda de gente. Tocaron 6 o 7 temas para presentar su último disco de este lado. Para de la gente que está despistada, ¿dónde está la tienda ubicada? Para que la gente que escucha... No lo hemos dicho todavía. Está en el Puente Vallecas, en la calle Lozano número 15, y pues el que quiera ir, el horario es de 12 a 2 y de 6 a 9. Y luego también tenemos una página web que os recomiendo que la visitéis, que es www.potencialhardcore.org, directamente. No más publicidad. No, pero bueno, que era importante sí, para que la gente lo supiera, joder. Bueno, lo que a mí cuando me dices Habeas Corpus me suena a un discazo, bueno, en aquel momento fue una maqueta, Sociedad Mecanizada, un grupo de Madrid, con sonido a minor threat, cantado en castellano, impresionante, una maqueta buenísima. En cinta vendimos como 6 o 7 mil copias, o sea, o sea, los Habeas Corpus subieron como suben la espuma, ¿no? Como se suele decir. Te escucho las cifras y flipo, como no se vende nada, o sea, que de un cassette se vete el 7.000, o sea, me caigo de culo, tío. Sí, a 3 euros. Bueno, a 500 pesetas por aquel entonces. Era bastante asequible comprarte una maqueta de un grupo, porque 300 pesetas, pues te lo podías gastar en cualquier cosa y, joder, te llevabas una cinta a casa de una maqueta de un grupo que se la había currado, ¿no? Entonces era muy asequible y se podía vender muchísimo. Era la época en... También es distinto. Ahora la música es gratis y antes pues había que pagar un poquillo y te la llevabas a casa de recuerdo y la mantenías. Simplemente es eso, son las maneras y las historias. Ahora, ¿para qué te vas a comprar un CD? Si soy yo el primero que lo digo, ¿no? Como si la gente no, es que lo quiero en MP3, como has dicho tú. Digo, ¿qué es eso de MP3? No nos criminalices, pero oye, que te he despistado. Habeas Corpus y el concierto en la tienda. Ah, joder, estuvo que te cagas. Bueno, no nos podíamos mover de la tienda, no vino la policía, cosa que digo, ya verás, a los 5 minutos, digo, seguro que vienen a ver qué cojones estamos haciendo en la tienda. En el Lieja se hubiese liado, fijo. En el Lieja, seguro. Bueno, es un grupo que la primera maqueta se fraguó en el Lieja, porque venían mucho por allí, ¿no? De hecho, toda la maquetación, todo se habló, yo detrás de la barra y ellos en el otro lado y bebiendo, ¿eh? O sea... Así salió. Para mí es un discazo de Sociedad Mecanizada, que hay que escucharlo sí o sí. No quiero decir que los demás discos no sean buenos, pero Habeas Corpus también pues va variando un poco de estilos. Se llegó incluso a decir que eran los Neu Gorriak madrileños, con algún disco y bueno, ahora han vuelto otra vez. Por ejemplo, el disco de 20 años es, para mí me parece un pasote, y han vuelto un poco a la caña y a lo cómo empezaron, ¿no? Es un grupo caído, también se cambiaron de sello y ha vuelto y han vuelto también a también potencia, han vuelto Harker. A potencia. Y bueno, también grandes amigos y muy buenos, tío. Y la canción que vas a poner, pues impresionante. Tremenda. A mí se me ponen los pelos como escarpias, no sé a ti, Fernando. La calle está llena de pistoleros. Está llena de pistoleros y, bueno, yo secundo todo lo que ha dicho Fernando. Yo soy muy fan de Habeas Corpus y, de hecho, esta tarde van a sonar dos veces. Esta es la primera de las veces que va a sonar. La calle está llena de pistoleros. Bienvenidos sean los eternos que madrugas acá. Vencidos estamos todos los ciudadanos. falsos impecables uniformes. ¡Claro, claro! Que la actitud corrupta de la policía no respeta casi nadie. ¡Aunque no! También muchos se empeñan en defender sus impecables uniformes. ¡Apestan! ¡Apestan! ¡Apestan! De cuando el modo del charlatano se te impone toda su capacidad para mantener el orden en una sociedad consensuada. No queda lugar para la rebeldía. Cárgate o advertir. El demócrata parlante tienes con la violencia canalizada más protegidos. Sus muchos intereses no duda en alabar lo que bien nada tiene, solo puede despreciar. Esto está durando demasiado de denuncias. No existe el momento, ha llegado. Vamos a hacer una y otra vez. Como el estero de Ice, y lo haría a golpe, a golpe. Porque no puede ser de otro modo la canción contra la represión. Golpe, a golpe. Porque no puede ser de otro modo la canción contra la represión. Contra la represión. Contra la represión. Contra la represión. Contra la represión. Grupazo y temazo, y lo que todo lo que acabe en azo se puede decir de habeas corpus. Como diría Robertez, los pelos como Scorpions. Sí, exactamente. Hubo un grupo también que empezó también en Potencial Hardcore, que después también salió hacia la otra, esta otra discográfica que montó la gente de Sociedad Alcohólica, Milagritos, y que también pasaron por su época de chándal metal, más chándal que metal en alguna ocasión y más metal que chándal en otras. Estamos hablando ya encubiertamente de Orujo de Brujas. Sí, fue un grupo de Móstoles concretamente, y bueno, un poco metálico como tú dices, pero bueno, se metieron también mucho en la movida así política que había por aquel entonces, y bueno, pues sonaron bastante bien. Incluso, bueno, pues con ellos me fui una vez, que fuimos un autobús de gente de aquí de Madrid a Italia. Tocaron cuatro bandas de Madrid en cuatro centros sociales ocupados ahí en Italia, y bueno, pues entre ellos era Orujo de Brujas, Nivel 30, no sé si Agitación, y Tarzán. Íbamos ahí los cuatro, iban las cuatro bandas en una gira italiana. Otra pregunta chunga. Yo soy el entrevistador cabrón. Antes te he preguntado, a ver, tres grupos que volvieran, no sé cuántos tal, de... Cuando miras hacia atrás, ¿no? De los grupos ahí que han salido en Potencial Hardcore, ¿alguno que escuchas y dices, qué mal lo ha tratado el tiempo? ¿Hay alguno que te pasa así, que vuelves a escuchar el disco y dices, esto, ahora no? Ahora no. Joder, eso me pasó con... Venga, habría que no se ve nadie. Lo siento decirlo. Tenemos poca audiencia, no te preocupes. Sí, lo siento decirlo, pero... pero con olor a sobaco. O sea, sí. No digo. ¿Y con Petra de Fenetra no? No, con Petra de Fenetra no. Con olor a sobaco. Mierda, me he datado. Digo, una vez me digo, me voy a poner la cassette de olor a sobaco. Y digo, joder, luego hace poco, ¿no? Y digo, hostia, digo, antes nos tragábamos cualquier cosa y es más. Estábamos en todos los conciertos de olor a sobaco en primera fila dándolo todo. Con lo cual, digo, nos tragábamos cualquier cosa, ¿eh? O sea, pero bueno, me sigue gustando, ¿eh? Pero veo que la calidad, tanto de grabación como la calidad musical, pues no era como la que hay ahora, por ejemplo. Pero bueno, también eras más joven y era la historia del punk de aquí de Madrid, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hubo un parón de los grandes grupos, como, entre comillas, Espasmódicos, Terrorosa Trolé, y la UBI, Comando y todo esto. Hubo un parón y luego lo siguiente fue Andanada 7, 37 Hostias, Olor a Sobaco, Tarzán. Y durante un año y pico, hay un parón que no hay nada. No había absolutamente nada, ¿no? Y era la siguiente generación de grupos punk de aquí de Madrid, a mi parecer. Una pregunta. Ahora, una de las cosas que se repiten todo el rato, es que no, es que los grupos ahora tocan mejor. Yo, sinceramente, la UBI no tocaba mal, Sin Dios no tocaba mal. O sea, ¿tú tienes esa percepción que ahora los grupos no tocan mejor? La percepción es que los grupos antiguos tenían mejor, escuchaban mejor música que ahora. Eso es lo que ocurre. Bueno, eso es lo que yo pienso que ocurre. O sea, un grupo como Espasmódicos, sus influencias eran Dead Kennedys. Ya está. Dead Kennedys, y querían imitar a los Dead Kennedys, y sus influencias eran Dead Kennedys, Sex Pistols, los Clash, no sé qué, no sé cuándo. Y a lo mejor ahora un grupo está influenciado por miles de grupos musicales que intentan mezclar ahí de todo. Entonces, es lo único que ocurre con los grupos antiguos y los de ahora. ¿Por qué suenan a ochenteros? Porque eran super punkies y solo escuchaban pum. Y ya está, esa es la única, vamos, creo yo, ¿eh? A lo mejor me equivoco, como los grupos de hardcore, o sea, ¿qué escuchaban Subterranean Kings? Pues Minor Threat, Seven Seconds, The Rey, etcétera. Pues entonces, ¿qué hacen? Pues hardcore de lo que han mamado. Pues es lo que le pasaba a los grupos antiguos. Y luego los de después, pues han ido, la gente va escuchando más cosas. Y luego también hay que pensar que, pues que ahora se tienen mejores medios para ensayar que antes, o sea, y para grabar igual. Antes era muy difícil grabar y ahora puedes grabar en tu casa. Y encima una buena grabación, ¿no? Que es la historia. Y antes, para tener una buena grabación, te tenías que gastar mucho dinero. Entonces todo cambia y todo influye. El tiempo, las influencias, todo. Todo influye. Y yo pienso que no es lo mismo escuchar, tener de influencia los Sex Pistols que tener influencias de grupos de aquí, por ejemplo, ¿no? Porque dentro de lo que cabe, el pum ha venido de fuera, para mí. Bueno, a ver, Juancar, María, ¿qué nos toca ahora? Nos tocaba a Orujo de Brujas, estábamos en Móstoles, ¿cómo nos hemos ido por ahí? Estábamos en la isla. ¿Seguro? En la isla de Orujo. ¿Estáis seguros de esto? Estamos seguros. Bueno, acá va. Es un temazo, porque sois vosotros, ¿eh? Nuevo Orden. Y es que se ve con su palabrería nos quieren embaucar. Y a la vez paz y balas y cañones no han dejado de gritar. ¡Han dejado de gritar! ¡Saca la luz! ¡Saca la luz! Todo lo que tú llevas perdido en tu interior. ¡Saca la luz! ¡Saca la luz! Todo lo que tú llevas perdido en tu interior. ¡Saca la luz! ¡Saca la luz! Todo lo que tú llevas perdido en tu interior. ¡Saca la luz! ¡Saca la luz! Todo lo que tú llevas perdido en tu interior. Asesinatos veo, personas llorando fuego, consume el planeta sangre, que llama esta tierra odio. Los asesinatos veo, personas llorando fuego, consume el planeta sangre, que llama esta tierra. Brujo de Bruja sonando en este Barrio Canino 135, y se ha hablado de grandes figuras del punk a lo largo de este programa, pero yo creo que nos queda todavía alguna a la que darle un repaso. Esta es una que tú has pedido, María, yo lo sé. ¿No? ¿El Noy del Sucre? Por ejemplo. Bueno, sí. María acaba de perder el guión. Venga. Sí, sí, sí. María está como en Salvados, o sea, parece Jordi Évole. María, responde, por favor. El Noy del Sucre, que viene de los antiguos Los Muertos de Cristo. Sí, un gran grupazo. De hecho, el Noy del Sucre ahora pues van a hacer como una especie de cumpleaños, que van a editar una movida como 25 años como grupo, ¿no? El próximo año. Y es como si fueran Los Muertos de Cristo y el Noy del Sucre. O sea, prácticamente yo creo que son los mismos, y si no son los mismos, pues parecidos, ¿sabes? Pero llevando la misma política y todo. Yo los considero como, junto a Sin Dios, una de las grandes bandas del estado de la narcopunk, por llamarlo de alguna manera, y junto a Sin Dios y a Puag, y había alguno más por ahí que ahora mismo se me olvida. Bueno, estaban los Astopitúa también, bastante conocidos, y alguno se me olvida por ahí, ¿eh? Escuela de Odio. No, bueno, Escuela de Odio. No, pero bueno. Cartón de Vino. Sí, bueno, ya, pero bueno, hablo de tipo Sin Dios, Los Muertos de Cristo eran grupos muy... que los conocía todo Cristo, ¿sabes? O sea, que por ejemplo, de Los Muertos de Cristo, del Los pobres no tienen patria, pues hablando de cifras de CDs, se llegaron a vender 12 o 13 mil CDs, o sea, un auténtico pasote, ¿sabes? Quiero cerrar internet, y, o sea, y me, mira, pongo Sky, me pongo Sky, quiero cerrar internet. Directamente, dando cifras de Los Muertos de Cristo, el directo que grabaron aquí en Fuenlabrada, editamos 10.000 de primeras. Y ya no lo volvimos a reeditar porque bueno, es muy bonito sacar un libro ahí con varios CDs, no sé qué, no sé cuánto, pero a la hora de reedición, si quieres sacarle a un buen precio y venderlo barato, tienes que hacer 10.000. Si lo quieres reeditar y quieres hacer 1.000, ya tendrías que vender el disco a 15 o 20 pavos y ya no es... Por eso nos has reeditado, no por otra cosa. Vale. Porque eso es tipo Sin Dios. Los libretos de Sin Dios eran de 3.000. O sea, cada vez que se reeditaba Sin Dios eran 3.000 CDs. Pues eso ahora mismo no se puede. No se puede porque tienes que hacer 1.000 libretos de 64 páginas que te costarían una fortuna y tendrías que vender el disco a 20 euros y no lo veo viable directamente. A lo mejor esa también es la diferencia entre el 15M y los viejunos y viejunas, me incluyo. Quiero decir, yo he tenido esos libretos y he aprendido un montón sobre política sobre esos libretos, sobre todo con los de Sin Dios. Y ahora la gente está muy despolitizada, no solo en el concepto de la música, sino en general está muy despolitizada. Entonces es difícil meterte de golpe y porrazo en la política. Yo he mamado esto, no sé, desde los 15 años y tengo unos cuantos ya. Entonces hace mucho. Yo creo que sí, porque estamos hablando de cifras muy grandes. ¿Qué revista, por ejemplo, ha vendido tipo La Letra? No creo que pasen de las 2.000 copias y llegan Los Indios y te venden 20.000 libros CDs. Y lo que luego pasa de mano en mano. Claro, y luego te llegan Los Muertos de Cristo y 10.000 copias de libro CD también. No vamos a ya... CD, por ponerlo de alguna manera, porque son unos libretos súper gordos y el CD viene acompañando. Entonces, pues eso es una manera de llegar, o era una manera de llegar a la gente muy gorda. ¿Los Muertos de Cristo cambiaron el nombre porque tuvieron problemas con el nombre de Los Muertos de Cristo? Pues la verdad es que es un tema que nunca he llegado a preguntarles, que por qué saca, por qué cambiaron el nombre y lo desconozco, no te puedo decir. Me lo he preguntado alguna vez, pero mira, hace poco estuvimos con el cantante y no se me ocurrió, bueno, teníamos más cosas que hablar y no se me ocurrió preguntarle el por qué. Estamos fuera de tiempo, vamos a poner el tema que nos falta porque luego tenemos que despedirnos y poner otro tema porque si no, este programa no tiene ningún sentido. Pues sí, es una de las últimas referencias de Potencial Hardcore, a mi manera, volumen 2 de El Noi del Sucre, en la que además se hacen una autoversión de un tema que ya era muy conocido de su disco Los Olvidados, que ese no salió con Potencial Hardcore, y bueno, pues este temazo, Ni Dios ni Amo, ahora ya sí está en esa colección de Potencial Hardcore gracias a esta versión de El Noi del Sucre en su A Mi Manera volumen 2, que esto tiene pinta, huele a trilogía, como hicieron ya anteriormente con la Rasodia Libertaria, aquella que hicieron Los Muertos de Cristo. Huele a trilogía, sí. Sí, ¿verdad? Vamos a escucharlo. Los fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche, no. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas, los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. ¡Pobres! No tienen patria ni color. Somos la negra sombra que eclipsa el sol. Somos la fría noche que hiela tus entrañas. Somos la voz amarga de los que no callan. Somos tu maldición. ¡Somos! encontrarme en tu religión. Oh, oh, somos, oh, oh, el eco de los que no tienen voz. Me niego a ser tu esclavo, tampoco tu lacayo. Malditos políticos, odio al Estado. Somos, oh, oh, los que no tienen. ¡Los que no tienen! ¡Los que no tienen! Aunque este programa en muchas emisoras lo escucháis en podcast y a otros días, a otras horas de la, del día y demás, son las 6 y 4 aquí en Madrid, hoy viernes, y estamos ya poniendo punto y final a este programa. Interesante programa, ahí contando batallitas y hablando de punk y de hardcore como nos gusta, en un programa en el que nos habíamos traído la nada desdeñable cifra de 34 canciones, Fernando, y hemos puesto, me parece que 12. Así que... Es que habláis demasiado. Esto significa que Fernando tiene que volver a hacer una segunda parte, ¿no? Está claro. O sea, sí. Es un trato. Es un trato, cuando queráis. Y nos acabamos de dar la mano. O sea, Fernando tiene que volver a Barrio Canino en 5 o 6 meses máximo. Y además, si Mahoma no va a la montaña, va a ir la montaña Mahoma, porque ya se está diciendo aquí. O sea, que a lo mejor no hace falta ni que vengas tú para que vuelvas a salir aquí. No, hacemos las dos cosas. Hacemos un ida y vuelta. Entonces, claro. De todas las canciones que nos vamos a dejar sin poner... hemos tenido que salvar una para terminar el programa, así que estaba bastante claro que un poco ahora, y se ha dicho a lo largo del programa, uno de los grupos más en el candelero del serio Potential Hardcore es Nonservium. También seguimos en Móstoles. Bueno, es que ahora mismo, bueno, me preguntaban en una entrevista, oye, y tanto que hablas de las ventas en CD, de los discos y tal, ¿no sale Nonservium? Digo, claro, es que Nonservium ha salido con la decadencia del CD. Entonces, claro, Nonservium ahora mismo son los que más venden, pero no pueden llegar a las cifras que puede llegar o han llegado los indios o te cagas. Si hoy en día se vendiera Nonservium como los CDs como antes, ahora estaríamos hablando de 40 o 50 mil copias al mismo nivel que te cagas o gatillazo o parecido. De hecho, yo creo que estamos hablando en los mismos niveles. Los estuve viendo en el Lumbreras y había como 8 o 9 mil o 10 mil personas viéndolos, ¿no? Hoy en día es la banda más grande que tenemos en el sello, sinceramente. Y tienen letras muy buenas, ¿eh? Con contenido político que está muy bien. La historia es que, independientemente de lo poco que se vende el soporte físico, o sea, toda la gente que mueven se explica por sí mismo, es decir, ¿no? O sea, de toda la peña y llenan todo el rato, y no solo en Madrid, fuera y tal, ¿no? Entonces, cuando la gente hace, dice, ¿y cuánto vende este grupo? Digo, no, ¿cuánto vende este grupo? No, dice, ¿a cuánta gente lleva? No, esta banda, si ves, concierto, ahora mismo hablar de copias vendidas es una tontería, tienes que ver YouTube. El vídeo de Nonservium tiene como cerca de 2 millones de visitas en YouTube, un vídeo de ellos. El de ACAP, que sale con Evaristo, no lo he mirado, pero tiene una barbaridad. Es que ahora mismo no recuerdo el nombre de la canción del vídeo de Nonservium, pero 2 millones de visitas lo tiene Julio Iglesias en YouTube. Entonces, Nonservium está ahí, que es la movida. Julio Iglesias de Potencial también, Fernando. No, pero bueno. Se os escapó. Puedo contar, lo que tenían una versión muy buena era Barricada. De Julio Iglesias. Salió en un single ahí de Barricada, que se lo ofreció a la DDT, que es una distribuidora de alternativa de ahí de Bilbao. Y bueno, pero bueno, no nos enrollemos. Y bueno, pues yo hoy en día el único grupo que le podría hacer sombra de Potential Hardcore a Nonservium sería Te Cagas, pienso. Pero no tienen ninguna sombra. Y luego, por otro lado, salgo mucho con grupos a poner el puesto de material, y lo que veo es que todos los grupos hacen versiones de Nonservium. O sea, ver algo impresionante de ver 5 grupos y oír como 15 o 20 versiones en un mismo concierto, ¿sabes? O sea, es un pasote. El fenómeno Nonservium es muy fuerte, y me alegro que sean de aquí de Madrid, que estén con nosotros y que tengan esas letras, porque también ha influido muchísimo en todo el estado. Pues estamos ya fuerísimo de tiempo. Fernando, muchísimas gracias. Es un pacto, nos hemos dado la mano, sí. Tienes que volver aquí a Barrio Canino. Gracias a vosotros, mejor. Y sí, pienso que ha faltado todo lo nuevo y que hemos hablado sobre todo de las grandes bandas, y hay que apoyar a las pequeñas también. Pues María, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, y muchas gracias por tener Potencia en Hardcore. Y por haber decidido seguir tus ideales, porque si no, ¿dónde compraríamos estos discos? Nada, un día decidí ser punkarra y... Pues está guay. Que escuchan los Pistols y mira, aquí estoy. Y aquí estamos todos los demás también. David, ¿nos vemos cuándo? ¿Ya en la radio cuándo? ¿La semana que viene sí? Sí, no, me quedan un par. Bueno, la semana que viene, mira, ni me atrevo a anunciar hoy el programa que tenemos previsto. No sé si va a ser la semana que viene o cuándo, porque me da cosa anunciarlo hoy con el programa tan cargado de punk que hemos tenido. Nos vamos a ir con esa canción que estábamos diciendo, un temazo de Nonservium, precisamente la del videoclip que estabas comentando, que sale por ahí Evaristo también cantando. ACAP, ¿sabéis lo que significa alguno? Ah, el Imperio del Mal, es el vídeo. El vídeo. Que me acabo de acordar. Pues ahí lo dejamos para que los deberes para que lo busquéis en YouTube. Evaristo y la primera frase, a ver quién adivina de qué otro grupo es. Vale, ahí lo dejamos. Hasta la semana que viene. ¡Perros, guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! ¡Perros! se supone que en esta vida vean con nuestra seguridad. Sus sucias manos se estrellaron en mi piel. Ese momento de impotencia jamás olvidaré. Ahora tengo claro de qué lado estáis y la respuesta que quiero que tengáis. Un cúmulo de odio se ha forjado en mi interior y con todas mis fuerzas os deseo liberar. Malditos asesinos, perros del Estado. De corazón lo digo, sois unos bastardos. Siento dentro de corazón odio, asco y frustración. Algo que me quema la piel cuando tu cara de cerdo tengo que ver. Perro de la ley. Al fin y al cabo es para lo que te han educado. Responde con ladridos a sus silbidos. Dejales claro que siempre pueden contar contigo. Intenta ser siempre el perrito más fiel. Que no piensen que hay algo que no vas a obedecer. Ladra perro, ladra, capta su atención. Y sigue sembrando odio a tu alrededor. Sigue sembrando odio, sigue sembrando rencor. Déjanos un más claro que solo hay una solución. Malditos asesinos, perros del Estado. De corazón lo digo, sois unos bastardos. ¡Siento! Perros del Estado. De corazón lo digo, soy su nombre.